mírame, y mírame. Ay, cómo. Ven, mi amor, y mírame, y mírame. Que por un beso que tú me des, ven, y mírame, y mírame. Y ven, y ven, y ven, mi amor, y mira, mira pa' acá. Y mírame, ven, y mírame. Ven, ven, ven, ven, un beso de amor. Y mírame, y mírame. Que por un besito que me des no te van a regañar. Y mírame, y mírame. Ven, ven. Thank you. ¡Ay, qué bella es la Navidad! ¡Ay! ¿Quién canta?

Jimmy Ann, I know she might. He gave me a mule named Lily Maybell. We're gonna plow the corn. The earth was green and the sky was bright before I was born. Yeah.